Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y a lo largo de este programa, a lo mejor pues tenemos alguna conexión incluso en directo con la manifestación que está teniendo lugar en defensa de la educación pública hoy 9 de mayo, día de huelga general en todos los sectores educativos. Comentar que bueno, pues que este es el primer programa de la tarde, en una tarde en que hemos estado siguiendo esta huelga, y que bueno, pues que vamos a acompañaros en directo, aunque también nos puedes escuchar desde nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org, o bien nos puedes seguir también en otras radios libres como Radio Bala, Radio Chicharra o Radio Chabolo, o en el servidor a lasbarricadas.org. En el programa de hoy vamos a hablar de luchas varias. Comenzaremos, ya que hoy es día de huelga general en la enseñanza pública, con las asociaciones vecinales que denuncian que muchas familias no pueden escolarizar a sus hijos en el cole de Tenerías. Algo generalizado, la falta de plazas en los coles públicos, mientras sin embargo se promocionan los colegios concertados. Seguiremos con la adjudicación a Tuxa, otra vez, de nuevo, la concesión del bus urbano, haciendo oídos sordos a las propuestas del CUT. Tenemos un amplísimo bloque de represión que comenzaremos con visto para sentencia el juicio contra Nano, después de la del desalojo del centro social ocupado de Torrero, que luego fue reocupado. Seguiremos con más de 4 meses por pintadas llamando a la abstención. También con la noticia más importante, entre comillas, en cuanto a lo que se refiere a represión, con el inicio del juicio contra los funcionarios que torturaron a presos después del motín de Quatre-Camins. Finalizaremos con que la Delegación Europea Antitortura ha detectado violaciones de los derechos humanos en 2 prisiones de Andalucía, concretamente en la de Puerto 3 y en la de Córdoba. Y en Ecología, Ecologistas en Acción, recurso contra la incineradora de Morata, y comentaremos también la espectacular acción de Greenpeace esta mañana en el Congreso de los Diputados. Finalizaremos, como no, con el Sahara y con Israel. Y hay varias convocatorias para este fin de semana, pero bueno, pues queremos destacar una, y sobre todo, bueno, parece que en todas estas, pues comentar que a lo largo de toda la semana que viene, con eso que sea el aniversario del 15M, pues va a haber muchas charlas, algunas interesantes, otras no tanto y otras impresentables, y bueno, pues que estéis al tanto, pero os queremos recomendar muy especialmente, si os queréis informar sobre lo que es el fracking, esta técnica tan chunga de fractura hidráulica de la tierra que amenaza con contaminar el agua, pues el viernes 10 de mayo el colectivo MOAI organiza una jornada informativa y de debate a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín de Zaragoza, en el barrio de La Madalena. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Does this sound simple? Fuck you. Are you for sale? Does fuck you sound simple? Y como hemos ido comentando hoy, que es día 9 de mayo de huelga general en la educación, pues también queremos destacar las irracionalidades de este sistema educativo. Y es que asociaciones vecinales que hay en Libertad de la Madalena, Parque Bruno San Agustín y la Anuncia Casco Viejo denuncian la sinrazón de que 20 familias no puedan escolarizar a sus hijos en el colegio del barrio y solicitan la apertura de una tercera vía excepcional ante la posibilidad de que al menos 20 niñas y niños de los barrios de Madalena y Tenerías no tengan plaza en el colegio público que les corresponde por cercanía. Estas asociaciones señalan que esta situación es consecuencia de una absoluta falta de previsión de la Consejería de Educación de la DGA ante las proyecciones de población en el barrio, que ha derivado en que en la práctica solo hayan conseguido plaza quienes ya tenían hermanos en el centro, o sea, 44 de 50. Para las organizaciones vecinales se ignora la realidad actual del casco histórico zaragozano, un barrio envejecido hasta hace un tiempo, realidad que ha cambiado sustancialmente. Y es que por este barrio han apostado muchas familias jóvenes, lo que ha producido una renovación poblacional que se traduce en un incremento considerable de nacimientos. Gente joven de la que se nutre un distrito que está más vivo que nunca y que es muestra de la mejora de calidad de vida en el mismo. Por ello creen fundamental la apertura para el curso 2013-2014 de lo que se llama una vía excepcional, o sea, otra clase, porque hay alumnos para ello, en el colegio Tenerías, de cara a elaborar planes de futuro que garanticen la plena escolarización en centros públicos de la infancia del barrio con los medios que fueran necesarios y con planes de futuro. Lo que pasa es que parece que lo que faltan son responsables, gente, pues, digamos, con criterio lógico para aplicar estas soluciones, que por otro lado tampoco son tan complicadas. Y adjudican a Tuxa la concesión del autobús urbano, haciendo oídos sordos a las propuestas del CUT. El colectivo unitario de trabajadores se ha enterado a través de los medios de comunicación de que la mesa de contratación había adjudicado la concesión del servicio público del bus urbano a la empresa Tuxa, una vez más. Con esta decisión se comprueba cómo la mesa de contratación hace oídos sordos a lo aprobado en el Pleno Municipal de primeros de enero, en el que se garantiza en los pliegos de condiciones que todas las empresas concurrirían en igual de condiciones, hecho que no serán los pliegos de esta concesión, puesto que entre otras cosas se exigía una experiencia de gestión de 4 años en contratos similares, hecho que en el Estado español solo cumple Tuxa por otra parte. También informa el colectivo unitario de trabajadores que los y las trabajadores de Tuxa, asociados en la Sociedad Cooperativa Urbana de Transportes, SCUT, van a interponer un contencioso administrativo contra estos pliegos de condiciones que consideran direccionados hacia una sola empresa y discriminatorios respecto al resto, echando por tierra, quizá por decisión política de oposición al gobierno del PP, sobre la potenciación y facilidades a las empresas de nuevos emprendedores. Refiriéndose a los medios de comunicación, el CUT entiende de que se está hablando con mucha ligereza de movilidad en vehículos colectivos en Zaragoza, y está claro que está primando lo económico sobre la calidad del servicio al ciudadano. También afirman estar en desacuerdo con el criterio del equipo de gobierno de la ciudad, que apuesta claramente por el tranvía en detrimento y competencia desleal al autobús. En teoría, el transporte tendría que estar, digamos, más complementado. Respecto a los temas técnicos de la concesión, también se advierte de que si esta se lleva a cabo, va a tener unas repercusiones muy, muy importantes en la ciudad y se va a perder calidad en el servicio, además de dudas de que el tranvía pueda absorber a todos los usuarios que la supresión de líneas y recorridos supondría en caso de llevar a cabo los recortes previstos. En este sentido, se recuerda que el CUT seguirá defendiendo como mínimo una línea de autobús que debe prestar servicio en recorrido paralelo al tranvía, para garantizar un servicio eficaz en el recorrido. De lo contrario, cualquier avería, accidente o cualquier anomalía en el tranvía supondría a los ciudadanos pérdida importante de tiempo, llegar tarde a sus destinos o incluso sanciones si se llega tarde al trabajo. El recorte de líneas, además de pérdida de calidad, obligación de hacer transbordo al tranvía, mayor tiempo de duración de desplazamiento, etcétera, va a cambiar los hábitos de movilidad en los ciudadanos, Y supone un trasvase de usuarios a otras líneas de autobús que deberían ser reforzadas y que parece ser que Servicios Públicos no tiene previsto en absoluto, sobre todo en zonas de la ciudad en crecimiento, donde tampoco tiene previsto poner servicio de autobús como Puerto Venecia, etcétera, etcétera. En fin, que una vez más se ha optado por elegir a dedo a Tuxa, la empresa que lleva años y que no se ha destacado precisamente por dar una excepcional calidad a los ciudadanos, y otro tipo de empresas como la cooperativa de transporte que había montado la gente del CUT, pues no ha tenido ninguna oportunidad para acceder a esta concesión. Y esto avanza más en las vías de privatización y, bueno, pues sobre todo la gravedad de lo que supone, porque las contratas tienen un control real sobre el ayuntamiento zaragozano y, bueno, pues están constituidos en lobbies, en grupos de presión que, bueno, pues que tienen, no se caracterizan precisamente por sus escrúpulos. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camilla habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y la mañana del martes se celebró en los juzgados de la Plaza del Pilar el juicio contra Fernando, más conocido como Nano, acusado de desorden público y atentado a la autoridad, lo que podría acarrearle una condena de 6 meses de prisión y una multa de hasta 1.500 euros. A la misma hora, medio centenar de personas se concentraron en solidaridad con Nano y una veintena más le acompañaba en la sala donde fue juzgado. La vista comenzó con la declaración de Nano, quien desmintió que agrediera ningún antidisturbio y describió los golpes sufridos antes y durante su detención. Posteriormente, a los 3 policías que intervinieron en el desalojo del centro social ocupado Quiquemur ratificaron lo dicho en el atestado, mostrando cierta incoherencia en sus declaraciones. Uno de los policías afirmó que fue objeto de insultos por parte de las personas concentradas, como por ejemplo, iros vosotros de torrero y no sois necesarios. Que no le vemos nosotros muchos insultos, la verdad. Tras las declaraciones de los testigos del fiscal, los 3 policías, la defensa llamó a declarar a otros tres testigos presenciales de los hechos, los cuales volvieron a reafirmar la violencia con la que actuaron los antidisturbios contra las personas que se concentraron de forma espontánea durante el desalojo. La defensa también ha presentado una prueba visual donde se veía con absoluta claridad y se reafirmaba la actitud violenta y chulesca con la que actuaron los antidisturbios. Eso sí, la fiscalía en sus conclusiones ratificó los cargos contra Nano y, por su parte, el abogado de la defensa pidió su absolución por considerar insuficientes y poco o nada concluyentes las pruebas y declaraciones presentadas por el fiscal. En todo caso, la única falta que habría podido cometer Nano es la de no obedecer la orden de un policía, con lo cual se le podría condenar a una multa de 60 euros. Una vez en la calle, Nano expresó su agradecimiento ante las numerosas muestras de apoyo que ha recibido durante estos 2 años y sobre todo en los últimos días. Y de Zaragoza nos vamos a Bañoles, a Girona. Y la Audiencia de Girona ha condenado a 4 meses y medio de prisión a los 2 jóvenes miembros del Casal Popular de Pla d'Estany por la tentativa de un delito electoral a la hora de... el caso es que fueron detenidos y acusados de siliconear cerraduras y hacer pintadas incitando a la abstención. Por otra parte, la audiencia les ha absuelto de falta de deslucimiento de bienes inmuebles porque prescribió finalmente. Estas pintadas les ha costado nada más y nada menos que 4 meses de cárcel. con los consiguientes antecedentes penales. Y si nos remontamos al año 2004, en la prisión catalana de Castelldefels hubo un motín debido a la penosa situación que se vivía en el centro. Los presos no podían aguantar más las vejaciones y malos tratos y se rebelaron. Con el fin del amotinamiento, al que se llegó mediante negociaciones, chantajes y represión, llegaron las consecuencias para los presos más destacados en el suceso. Sin embargo, este caso no pasó desapercibido, como muchísimos otros, y por primera vez están siendo juzgados un grupo de 13 carceleros que están siendo juzgados por torturas. Entre ellos hay hasta un subdirector médico. Se trata de los carceleros denunciados por torturas que se llevan, las torturas que se llevaron a cabo tras el motín de Castelldefels, en el que resultó gravemente herido un subdirector de régimen, Manuel Tallón, a raíz de provocar un enfrentamiento con los presos en el patio. Y después de que un preso fuese apalizado delante de sus compañeros y llevado a aislamiento. Recordar que el pasado 28 de abril hubo una marcha hacia la cárcel de Castelldefels y el 4 de mayo se realizó una manifestación en Barcelona en la que participaron varios centenares de personas. Decir también que en este motín tuvieron muchísima importancia la representación legal de los funcionarios de prisiones, de los carceleros, que venía por parte de UGT, Comisiones y CATA, que están ejerciendo de brazo armado del Estado contra los umbrales de la pobreza. Incluso el propio defensor del pueblo, que en un principio miró por otro lado y no presentó como acusación particular en el proceso, en estos momentos parece ser que sí que ha reconocido que hubo torturas y malos tratos después de este motín. Y desde el pasado lunes, día 6, estos funcionarios de la prisión de Castelldefels se sientan en el banquillo. Os recordamos que al anochecer de aquel día del motín, una revuelta de 80 reclusos terminó con una contundente actuación del personal penitenciario. De resultas hubo heridos de diversa consideración. También heridos, como os decía, el subdirector de régimen interno, Manuel Tellón, y algunos otros funcionarios. Desde un primer momento, la versión oficial se atribuyó a la reacción de los prisioneros ante el intento del subdirector de impedir una agresión en el patio. Después, parece ser que fue la excusa la distribución de drogas en el patio y que los funcionarios y el director y subdirector se enfrentaron al núcleo duro de presos que traficaban con droga. Finalmente se descubrió toda la verdad. El motín empezó después de que varios carceleros torturaron y golpearon a un preso delante de los demás. En ese momento, los internos, después de además de varios años de malos tratos continuos, se amotinaron. Es el relato de la realidad condujo 4 años después al juicio de 17 internos acusados de instigar el motín y finalmente se ha conseguido que varios carceleros por lo menos se sienten en el tribunal. La verdad es que no nos creemos que las penas sean importantes, y las hay, y en todo caso serán seguramente indultadas, como suele ser la mayoría de las veces en estos casos. Recordaros que semanas después algunos de los internos relataron que al volver al centro fueron automáticamente sometidos al régimen FIES, nuevos registros, nuevas vejaciones, nuevos golpes y nuevos malos tratos. Aún así, esta persistencia ha conseguido prosperar y también debido a la acción de muchos grupos de derechos humanos como Stop Torturas, pues se ha conseguido que pues de las pocas veces que se ha conseguido sentar a torturadores en un tribunal. En los últimos informes, Stop Torturas y otras plataformas relatan la decena de muertes ocurridas el pasado año en el Estado español, la mayoría por suicidio, y las continuas órdenes de dispersión, abusos y otros incidentes. La última, la situación del preso Joaquín Manrique, que no ha sido liberado de la prisión de Brians 2 hasta que su cáncer de garganta ha entrado en fase terminal, aunque la legislación penitenciaria obligaba a concederle la libertad debido a esta grave enfermedad. Esto viene a demostrar que poco o nada cambian en las cárceles del Estado español. En todo caso, si cambian, es a peor. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado que una delegación europea contra la tortura ha detectado violaciones de derechos humanos en prisiones andaluzas y ha recomendado al Estado español cambios importantes en los centros penitenciarios de Puerto Tres y Córdoba. Dicha asociación ha informado que en el centro penitenciario de Córdoba la delegación europea observó cómo se ataban los presos a un bloque de cemento conocido como la piedra, y además se ha constatado una situación especialmente preocupante por malos tratos a presos en el centro de Puerto 3. Las autoridades del Estado español han respondido inmediatamente, indicando que el bloque de cemento ya no existe y ha sido sustituido por una cama especial. Es decir, en vez de atarlos al bloque, ahora los atan a una cama, sea. Asimismo, en la prisión de Puerto 3, la delegación europea ha informado de declaraciones de malos tratos y, sobre todo, frecuentes y muy duraderas inmovilizaciones que en la mayoría de las cosas no creían necesarias. Por ejemplo, se registraron 36 casos en los que se recurrió a malos tratos, y también mantuvo inmovilizadas a reclusos durante más de 20 horas con descansos de 9 horas durante varios días. Cosa que además ni siquiera debe ser legal. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Abrimos un bloque de ecología y comenzamos con una noticia local. La cementera de Morata de Jalón, que es ya una importante fuente de contaminación en la comarca del Valle del Jalón. La pretensión de Cemex, la empresa propietaria, es de utilizar residuos domésticos como combustible alternativo, es decir, basura. Esto supondrá un incremento en la contaminación del aire y abrirá paso a la incineración generalizada de basuras en Aragón. Esto del combustible alternativo de residuos domésticos es una manera técnica de decir que van a incinerar hasta 60.000 toneladas de basura al año. La incineración de basuras está expresamente prohibida según el vigente plan GIRA, Gestión Integral de Residuos de Aragón, y el mismo decreto 148/2008 del Gobierno de Aragón prohíbe las operaciones de valorización energética, es decir, la quema de residuos como fuente energética. Además de esto, la incineración de residuos procedentes de basuras, que son básicamente heterogéneos por la mezcla de residuos de muy diferente naturaleza química, supone un agravamiento del ya alto nivel de contaminación atmosférica que generan las cementeras como la de Morata de Jalón. La quema de materia orgánica junto a materiales plásticos que contienen cloro parecen la formación de furanos y dioxinas, que son compuestos químicos muy tóxicos a bajas concentraciones. Las dioxinas está demostrado que son disruptores o alteradores hormonales, que son sustancias que sin ser hormonas el cuerpo las toma como tales, alterando así el organismo, siendo posible causa de cánceres, alteraciones en el desarrollo corporal de los niños y también causa de esterilidad. Además de las dioxinas, las cementeras pueden emitir otras sustancias que se consideran también disruptores hormonales. Y por ejemplo, ya consta que en la misma cementera de Morata se emitieron en los años del 2008 al 2011 un total de 4,46 kilos de policlorobifenilio. Bueno, es una sustancia que altera el organismo a concentraciones muy bajas, ni más ni menos que 1,310 gramos. También es otro alterador hormonal, son los ftalatos. Por todo esto, la quema de basuras agravaría un problema que ya es gravemente de por sí. Y espectacular acción de los activistas de Greenpeace que se han encaramado al techo del Congreso en protesta contra la ley de costas. La verdad es que se lo han montado muy bien, mientras unos activistas, digamos que despistaban a la policía, pues otros han conseguido encaramarse y colgar varias pancartas. Esta protesta ha sido realizada hoy jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados y se ha saldado con el arresto de 8 activistas de la organización que han participado en esta acción, que por cierto ya estaban diciendo en la radio después de comer hasta cuántos años de cárcel les podría caer. O sea, que es que los políticos de este, en este caso del PP, pero en otros casos también del PSOE, etcétera, son jueces y parte en todas estas historias. Esta acción se ha hecho porque hoy se ha dado luz verde definitiva al proyecto de protección y uso sostenible del litoral y a la modificación de la ley de costas, haciéndose pues unas modificaciones pues que vienen muy bien a pues a nuevos constructores y a construcciones ilegales que ahora ya van a dejar de serlo. El caso es que los activistas de Greenpeace iban vestidos con monos naranjas y han mostrado una pancarta en el que es en la que se podía leer el PP vende nuestras costas. Minutos antes de que esto sucediese, 5 de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras, y digamos que los policías no han reaccionado con la velocidad suficiente. El caso es que 2 han conseguido burlar la acción de la policía y se han subido a lo alto del edificio. En cuanto a la protección ambiental de esta ley, pues se rebaja muchísimo, ya que estaba rebajada, y puede favorecer a intereses muy concretos cercanos al PP, que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción, que ha ocasionado una demanda por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La organización ecologista destaca como puntos más negativos de esta ley que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la ley de costas. También la reducción de 100 a 20 metros en determinados tramos para construir al lado del litoral y bueno, otra serie de cosas que van a permitir que hoteles como que se vuelvan a construir hoteles como el Algarrobico, que veremos a ver si después de esta ley al final se demuele o no se demuele. Recordar que el conflicto del Algarrobico en un parque virgen en la costa andaluza pues lleva varias décadas arrastrando. Se hizo, se tiene que demoler, pero bueno, pues pese a que tiene todas las sentencias en contra, de momento ahí sigue. Que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y comenzamos con el Sáhara y la red de radio Maizirat, que ha publicado los datos de las manifestaciones ocurridas el pasado sábado día 4 en el Aaiún. La tarde del domingo 5 de mayo, los resultados de la intervención del ejército marroquí y su aparato represor contra las multitudinarias manifestaciones eran las siguientes. Las manifestaciones se desarrollaron en más de 30 lugares de la ciudad, 4 multitudinarias marchas pacíficas, largas marchas de caravanas de vehículos portando banderas saharauis a través de la avenida Asmara, que es la principal avenida de la ciudad, decenas de agresiones a los ciudadanos saharauis antes, después y durante las manifestaciones, y una importante cobertura que ha realizado la prensa internacional que se encontraba en la ciudad, pero que aquí hemos leído más bien poquito. Masiva participación de la juventud desde las manifestaciones del 29 de abril y por otra parte 4 ciudadanos saharauis embestidos por los coches de la policía marroquí, entre ellos un niño de 4 años. El allanamiento de 13 viviendas de ciudadanos y ciudadanas saharauis, entre las que figura el domicilio de la defensora saharaui de derechos humanos Aminatou Haidar, y también pues brutal intervención del ejército marroquí, la policía, las fuerzas auxiliares, la gendarmería, etcétera. Más de 12 vehículos de propiedades de los saharauis, de ciudadanos saharauis destruidos, entre ellos el coche de Aminatou Haidar. Y la administración de ocupación marroquí ha intentado implicar en estas agresiones a los colonos marroquíes para agredir y destrozar bienes saharauis, que por otra parte estos pues sí que en una parte han participado en estas agresiones. Las manifestaciones se desarrollaban de forma pacífica a pesar de que los servicios policiales, el ejército y las fuerzas auxiliares utilizaron la violencia continuamente. Sí, pese a todo, bueno, pese a la violencia, aún así nos dicen que incluso un poco menos de lo que se esperaba, pero una cosa descomunal. Y el Estado de Israel se ha llevado un durísimo golpe, ya que Stephen Hawking se ha unido al boicot académico a Israel. El profesor Stephen Hawking ha respaldado finalmente el boicot académico a Israel al retirarse de la conferencia de la que iba a ser anfitrión el presidente Israel, Simón Pérez, en protesta por el trato que Israel inflige a los palestinos. El mundialmente reconocido físico teórico de matemáticas y profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, de 71 años, había aceptado la invitación de encabezar la quinta conferencia Hacer Frente al Mañana, que se iba a celebrar en junio y que tiene como fin reunir a importantes personalidades internacionales, y que además este año celebra el 90 cumpleaños de Simón Pérez. Aunque el estado de salud de Hawking es muy precario, la semana pasada escribió una breve carta al presidente israelí para notificar que había cambiado de parecer. No ha anunciado públicamente esta decisión, pero un comunicado publicado con el consentimiento de Hawking por el Comité Británico para las Universidades de Palestina la ha descrito como su decisión independiente de respetar el boicot basándose en su conocimiento de Palestina y en el consejo unánime de sus contactos académicos allí. Se refiere a tanto a contactos israelíes como palestinos, y es una de las más importantes victorias de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones a las instituciones israelíes, ya que Hawkins es un científico, pues es el científico más famoso del mundo, por así decirlo. Decir que también se han negado a participar en diferentes historias, gente como Elvis Costello, Roger Waters, Brian Eno, Annie Lennox y Mike Leigh. También hay gente como Ian McEwan, que sí que no solo ha aceptado premios, sino que va a participar en estas conferencias. Pero decir que la importancia de que Hawkins haya renunciado es muy importante, ya que en el 2006 estuvo en Tel Aviv y se reunió con científicos israelíes como palestinos. Desde entonces parece que su actitud a Israel se ha endurecido, ya que en 2009 Hawkins denunció el ataque de Israel a Gaza y llegó a decir que la situación era como la de Sudáfrica antes de 1990. Y finalmente, después de consultar con sus amistades, tanto israelíes como palestinas, ha decidido pues dar marcha atrás y no participar en esta serie de conferencias, que lo que intentan es que el mundo vea con ojos de normalidad al Estado de Israel. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Closer than the leaves on a weeping willow, baby. Y como lo prometido es deuda, pues esta parte final del programa vamos a hacer un especial a propósito de la huelga general que ha habido hoy en la educación, hoy 9 de mayo, que es cuando hacemos este programa, y que bueno, pues la verdad es que ha sido de lo más, pues con un seguimiento y sobre todo con una presencia en la calle que bueno, pues que ha hecho poner los ojos sobre la gravedad de los recortes en la educación pública. Y bueno, pues os comentamos brevemente, así que en la manifestación de Zaragoza ha terminado con un escrache pacífico en el domicilio de Dolores Serrat, pues allí en la calle Alfonso, y es una manifestación que, bueno, pese al mal tiempo, han participado miles de personas, como miles han sido los seguidores que ha tenido esta huelga aquí en Zaragoza. Y bueno, pues vamos a daros una visión que os hemos preparado de un poco todo lo que ha tenido lugar, los manifiestos y también pues una entrevista a un sindicalista de CNT, pues bueno, cosas de lo que ha ido teniendo lugar por aquí en Zaragoza y que pensamos que ha sido de lo más interesante. Y hoy, 9 de mayo, jornada intensa de huelga general en educación. Llamados allá docentes, estudiantes, familias de todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta universidad y en todas las comunidades autónomas. Y es que la LOMCE, que se pretende aprobar, se suma a los recortes, a más despidos de profesorado, y bueno, pues desde Marea Verde Aragón nos dicen que la LOMCE es antipedagógica porque entiende que el sistema educativo como una competición para superar reválidas. Es mercantilizadora porque entiende que la misión de la educación es proveer mano de obra barata y adaptable para el sistema productivo. Es segregadora porque separa a los alumnos en función de su extracción social. Es sexista porque permite la segregación del alumnado por sexos. También es antidemocrática porque acaba con la participación de la comunidad educativa. Es un fraude porque utiliza triquiñuelas para mejorar resultados del llamado informe PISA, un informe europeo educativo. Y privatiza la educación porque privilegia a la enseñanza privada concertada, dejando a la pública como residual. So if you're sitting all alone and you hear a knocking on your door. también desde el colectivo Marea Verde denuncian que nuevamente se están criminalizando las protestas de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque en la manifestación de esta tarde, que termina en la delegación de gobierno en la Plaza del Pilar, se ha vuelto a negar el paso de la manifestación de la comunidad educativa por una calle peatonal y pública como es la calle Alfonso de Zaragoza, lo cual se considera un atentado al derecho de libre circulación como ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque allí vive Dolores Serrat, consejera de Educación, que por lo visto, como tantos otros políticos, con esto de los escraches y similares, considera que por lo visto las calles donde viven son de su propiedad. Y por ello, Marea Verde toma la postura de no convocar punto de encuentro ni acudir como bloque a la manifestación de la tarde del día 9 de mayo. Y de lo más grande a lo más pequeño, y es que nos manda un comunicado de las asociaciones vecinales Calle Libertad de la Madalena, Parque Bruy San Agustín y la Anuza Casco Viejo, que denuncian la sinrazón de que al menos 20 familias no puedan escolarizar a sus hijos en el colegio del barrio, en este caso el colegio Tenerías. Ante la posibilidad de que al menos estos niños y niñas de los barrios de Madalena y Tenerías no tengan plaza en el colegio público, estas asociaciones señalan que esta situación es consecuencia de una absoluta falta de previsión de la Consejería de Educación de la DGA ante las proyecciones de población en el barrio, que ha derivado en que en la práctica solo hayan conseguido plaza quienes ya tenían hermanos en el centro, 44 de 50. Un barrio nos dicen que se ignora la realidad actual del casco histórico zaragozano. Un barrio envejecido hasta hace un tiempo, realidad que ha cambiado sustancialmente porque por este barrio han apostado muchas familias jóvenes, lo que está produciendo una renovación poblacional a ojos vista que se traduce en un incremento considerable de nacimientos. Sabia joven, nos dicen en el comunicado, de la que se nutre un distrito que está más vivo que nunca y que es muestra de la mejora de calidad de vida en el mismo. Se menosprecia el esfuerzo hecho tanto por el propio Colegio Tenerías como por el AMPA, una organización especialmente activa que ha convertido al centro en un referente de calidad, con educación bilingüe y buenos resultados. Y bueno, pues lo que está sucediendo, como sucede en el sur de Zaragoza, estiman que la solución es absurda, enviar a nuestros hijos e hijas a colegios de los que no dudan en cuanto a su calidad educacional, pero que pertenecen a otros barrios diferenciados, con otras zonas verdes, de recreo, organizaciones y vecindario de referencia, pues como es el Raval o Las Fuentes. Y en este sentido califican de vital una educación en la realidad más cercana, integradora y de la que tomemos responsabilidad todos y todas como parte del vecindario, parte de la realidad de nuestra infancia. Pues bueno, creen fundamental la apertura de una llamada vía excepcional, o sea, de otra clase, para el curso 2013-2014. ¿Y qué está ocurriendo? Pues bueno, pues que decenas de niños y niñas en Zaragoza no van a poder ir al cole que más cerca les toca. Y es que ya no solo es que tengamos unos políticos, pues bueno, que estén privilegiando la educación concertada, que estén privilegiando una educación elitista y además muy conservadora, sexista, segregadora, etcétera, sino que además son unos gestores bastante ineptos y bastante pésimos. ¿Nos puedes contar la visión del sindicato anarcosindicalista CNT con la educación que tenéis? Bien, pues en este caso hemos acudido a esta manifestación, aunque no fuéramos convocantes de la huelga, porque creemos que la educación pública, aunque dista mucho de ser el modelo de educación que nos gustaría a los anarcosindicalistas, sí que es la única educación a la que tenemos acceso la clase trabajadora. Entonces, todos estos recortes, a fin de cuentas, a los que nos van a minar a nuestra posibilidad de educarnos y de adquirir cultura y de poder tener una mente más libre, es a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese plano, estamos a favor de la huelga y de las luchas que se desarrollan en la educación. Por otra parte, tenemos una visión un poco más crítica respecto a las huelgas, de este tipo de huelgas gremiales, porque no les vemos sentido si no van en línea con la movilización de toda la clase trabajadora por medio de huelgas generales y de la agitación en la calle, tumbar toda esta contrarreforma que está llevando a cabo los neoliberales y la troika europea. Uh-huh. También una pregunta, no sé si me está escuchando el representante de CNT. Sí, bueno, pues que no sé si sabéis, porque lo acabamos de comentar ahora en Radio Topo, que Marea Verde no ha convocado como bloque porque han prohibido pasar por delante del domicilio de Dolores Serrat. Bueno, ¿qué pensáis respecto a esta, bueno, a esta oleada represiva que suponemos también le afecta a CNT y a todo el mundo? Ha prohibido pasar por la calle Alfonso, supongo que por lo de Dolores Serrat. Sí, sí, sí. Tiene pánico a las masas. Tiene... Sí, por lo visto... es que es ridículo. O sea, todo el mundo sabe, como se ha dicho hace poco en el Congreso de los Diputados, que cuando nos llaman nazis a los que salimos a la calle y demás, que los nazis, pues, nunca... O sea, nunca se han ido a por los políticos de derechas. Es bastante paradójico, ¿eh? Este tipo de cosas van en medio también de la misma deriva dictatorial que está llevando la democracia burguesa. Como todo le extraña que ocurra, y aparte pues todo lo que sea poder problemas las movilizaciones populares pues van a seguir intentándolo. De hecho, por ejemplo, a nuestro sindicato por el tema de Padre Manjón también lo estamos teniendo que ir a declarar bastantes compañeros y compañeras al juzgado de instrucción, pese a que el ministerio no ha interpuesto demanda alguna, va todo en esta línea y va a seguir. Muy bien, pues muchas gracias, compañero, y nos vemos por aquí en las ondas. Como antes, te vamos a poner de fondo unos ruidos de carreras que están sonando ahora mismo. Muy bien. Comentar que esto era una entrevista a un miembro del sindicato CNT que, bueno, pues estaban en la manifestación de esta tarde. Dices que hace mal tiempo, ¿no? Gente, yo contaría unos, no sé, ¿cuántos podríamos decir que hay? Yo me echo de cabeza a cola y de 4.000 a 5.000, tampoco me pidas el mal exacto. Uh-huh. Bueno, pues yo coincido con el compañero de CNT, unos 4.000, 5.000. Muy bien. Pues nada, bueno, muchas gracias. Cortamos la conexión. Muy bien, un saludo. Y bueno, ¿cómo nos afectan los recortes? Pues bueno, para si alguien cree que todavía no hay motivos para secundar las huelgas convocadas y participar en las movilizaciones, pues bueno, desde el IES Conde Aranda de Alagón han enviado un resumen que pensamos que es bastante interesante y en que nos dan una serie de datos que, bueno, son de lo más significativo. Por ejemplo, que Aragón ha recortado en 2013 un 14% de su presupuesto en educación pública, sobre un ya recortado 2012, siendo la tercera comunidad en que más se recorta en educación. También ha habido un drástico descenso en la partida de becas de comedor. De hecho, miles de familias se han quedado sin ella a pesar de cumplir los requisitos. Os recordamos que pinta que van a ser más al curso que viene porque la partida todavía se disminuye y que son las familias más desfavorecidas. También ha desaparecido el programa de gratuidad de libros, paralelamente a que esas familias se queden sin beca. Y ha aumentado el IVA, que era un 4%, hasta un 21% en los materiales comunes de uso escolar y de escritura, al mismo tiempo que se ha reducido la subvención a escuelas infantiles y se ha eliminado al personal auxiliar. ¿Y cuántas escuelas rurales se han suprimido para el próximo curso? Pues en teoría, con lo del número mínimo de alumnos, al menos 15 escuelas rurales pueden llegar a desaparecer. También se suprime el primer ciclo de la ESO en los centros rurales agrupados y en concreto en Huesca desaparece toda la ESO en otros 5 centros. También se cierran las aulas de infantil, incluso en colegios saturados muy demandados, como hemos comentado, por ejemplo, en casos aquí incluso del propio centro de Zaragoza. Y están paralizados y se producen retrasos en la construcción de infraestructuras educativas demandadas y necesarias. Lo que implica también, además, que hay una reducción del número de profesores y se está despidiendo personal interino por medio de diversos procedimientos. Se aumentan las horas lectivas para el profesorado desde un 15 hasta un 40%, se reduce la asignación de horas para el mantenimiento informático, se reducen las actividades extraescolares, no se adjudican vacantes en el concurso de traslados, o sea que se quedan incluso meses alumnos sin profesores y bueno, esa realidad está pasando aquí y ahora. Y es que como hemos dicho, ni tan siquiera se llegan a cubrir las bajas de profesorado hasta que no se hayan perdido 2 semanas de clase. Y no se contrata personal interino hasta solo 2 días antes del inicio de las clases, con lo cual, pues os podéis imaginar lo que implica esto en la calidad y en la organización de los cursos. Asimismo, está desapareciendo el convenio con el British Council, con lo cual el programa de bilingüismo, que ahora se transforma en lo que se llama PIBLEA, no tiene currículum integrado, no garantiza su inicio en la educación infantil ni la continuidad en distintas etapas. Vamos, que se está quitando más dinero, se está dando peor servicio y, bueno, pues todo esto se ve a la gente amenazada pues en educación básica. Pero, ¿qué sucede con las matrículas universitarias? Pues mira, por ejemplo, se han aumentado todas las matrículas universitarias, se han incumplido todos los compromisos de financiación de la Universidad de Zaragoza y se han devaluado o eliminado numerosos programas educativos, como las bibliotecas, las aulas de cine y, asimismo, pues algunas matrículas han llegado a ser casi el doble. Por otro lado, la formación profesional pasa a ser de pago. A partir del próximo curso será obligatorio abonar unos 250 euros por cada curso de ciclos formativos de grado superior. Además, se suprimen muchos ciclos de la oferta, sobre todo en zonas rurales, y también se eliminan muchos desdobles en las llamadas prácticas de empresa. O sea, que así están las cosas. Peor calidad, todo más caro y, bueno, pues menos puestos de trabajo encima. Y como bien ha dicho el representante de la CNT, no es el modelo educativo por el que aspiramos los libertarios, ¿no? Necesariamente la gente anarquista, pero desde luego, bueno, pues hay que reconocer que en estos momentos es lo menos malo y al menos es una educación garantista, pues para todo el mundo, como es la educación pública, y es una educación que por lo visto se la quieren cargar a cambio, pues bueno, de dar más poder a la concertada, a esa especie de anomalía que tenemos en el Estado español, donde se da por normal que el adoctrinamiento ideológico en la Iglesia Católica pues sea lo que reciban nuestros pequeños y pequeñas. Y esto ha sido el Acratador de hoy. Comentar pues eso, que hemos estado un poco centrados a lo largo de la tarde en la huelga de la enseñanza del 9 de mayo, un éxito absoluto, y que la semana que viene pues estaremos de nuevo con todos y todas vosotras y con un programa ya pues un poco menos excepcional. Y como siempre, hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.